Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter. @intangible-23 es nuestro perfil tuitero. Y la emisora de internet nosutiradio.com redifunde nuestros programas. Además, subimos los podcasts al archivo de internet. Y después de recordar estos datos, vamos ya con nuestra primera canción de la selección de pop, rock y folk en descarga gratuita y legal en este lunes aquí en Intangible 23. Empezamos con los sonidos contagiosos de Fósforo y su canción Desconocido. De mi boca palabras de fetidez. Este pelo pica, barbacita perezosa. Soy una oruga que nunca muda en mariposa. No quiero que me vean, no quiero que me oigan. Quiero quedarme desconocido. No quiero que me vean, no quiero que me oigan. Quiero quedarme desconocido. Soy como página garabateada llena de dudas. Mejor plantarme en este cuarto escondido, donde el mundo no me asalta con su ruido. No quiero que me vean, no quiero que me oigan. Quiero quedarme desconocido. No quiero que me vean, no quiero que me oigan. Quiero quedarme desconocido. desconocido, descono, descono, desco, desconocido, descono, descono, desco, desconocido, descono, descono, desco, desconocido. Pese a lo que dicen en esta canción, desconocido, la música de Fósforo se merece la mayor difusión posible. Hemos empezado con este grupo de Los Ángeles, la edición de hoy lunes en Intangible 23. Y el tema que escuchamos lo puedes encontrar en su álbum de 2008, Macondo, disponible en el archivo de la música libre. La música de Fósforo siempre tiene, por cierto, una raíz latina, pero incorporan todo tipo de estilos e influencias. Por ejemplo, en esta canción uno ve reminiscencias de algunos guitarristas africanos, aunque puede que eso solo sean imaginaciones nuestras. Pero vamos ahora ya con nuestra segunda canción. Nos va a permitir descubrir al dúo argentino Hasta los Pájaros y se trata del tema Margen del Día. Se pone la mitad, la mitad de un cielo crudo y final. Latiendo en mis pupilas, después ando solo a caminar. Caminar, las sombras se estiran más, como intentando llegar a tocar los pies que pasan. Pasan, color misterio en el sol. Los rostros también lo son, misterios de gente y sus vidas. En junio de este año aparecía el disco Vida secreta de las cosas inmóviles del dúo argentino Hasta los Pájaros y ahí encontrábamos 7 canciones. Una de ellas era esta que acaba de sonar, Margen del Día. Y los dos integrantes de este proyecto son Periplo y Matías Aldaz. Luego hay un tercer miembro oficioso de este dúo, Manuel Cañal, que casi siempre les está acompañando a la batería y la percusión. Vamos ahora ya con nuestra primera sección fija de los lunes, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. En este caso, con una versión muy cañera, la que Motorsex hicieron de la canción Killers de sus grandes ídolos, Motorhead. Creo que eso se nota incluso por la similitud en los nombres de ambas bandas. Y entonces a esta Killers en la versión le dieron un nuevo título que es Cipayos. Más que una versión, esto sería una adaptación de la canción Killers de Motorhead, aquí bajo el título de Cipayos. Apareció en el séptimo single de la banda de Bilbao Motorsex. Ellos son Bernard, Genen y Nico. Y este trabajo se distribuyó con un formato bastante novedoso, un pendrive en forma de plátano que incluía las canciones del single y también diverso material extra. Pero el sencillo en cuestión se puede descargar también desde la página del sello madrileño Comparte el Arte. Hoy pondremos más música de su catálogo, pero mientras tanto viajamos a Estados Unidos para escuchar a la banda de Massachusetts Cuffs con su tema Albert Croft. Boston Hustle es un blog musical que defiende a ultranza la escena independiente de Boston. Dicen que allí es complicado hacer música al margen de la gran industria, pero que hay mucho talento y lo han demostrado recopilando las propuestas de una serie de grupos y artistas en un disco titulado Boston Hustle Comp, y de ahí salía esta canción que acaba de sonar aquí en Intangible 23, Albert Croft, de la banda Cuffs. En este grupo figuran integrantes de otros proyectos anteriores como Pants Gel, así que los seguidores de la escena de Boston seguro que estarán de enhorabuena. Y vamos ya con otra de las bandas de Comparte el Arte, ese sello madrileño donde no solo militan los bilbaínos Motorsex, sino también los valencianos Arzúa 25. Y esta canción, muy reivindicativa y políticamente incorrecta, se titula 76 inviernos. Las letras siempre son un aspecto muy importante en el caso de Arzúa 25. Tienen un mensaje muy claro que intentan transmitir con sus canciones, pero también en este tema en concreto, 76 inviernos, el plano estrictamente musical tiene su interés con esos cambios de ritmo y demás. Este era uno de los cortes que componen el álbum Que hablen las calles, lo nuevo de este quinteto valenciano, después de trabajos anteriores como Bienvenidos a la Resistencia de 2010. Y una música más intimista, sin duda tiene otro carácter, pero las comparaciones son odiosas, es la de la banda de Newcastle, Wellington Boot. Sí, se llaman como esas botas de goma que permiten chapotear en los charcos. Y esta es su canción, Birthquake. Birthquake. The birth is the earthquake, the blood is the flood. The shudder of coitus felt in the mud. The walls part and the floors cave in to reveal the mighty chasm. The bedrock center of the earth, the darkest place that ever was. Earthquake, earthquake, happy earthquake. Dark and warm and rumbling, gently in time, calmly breathing, soft air through the ear, little mutter cries and twists of the tongue, glistening, clicking, minutiae sound. Earthquake, earthquake, happy earthquake. La personalidad de la cantante Sadie Wiggin domina la música de esta banda Wellington Booth, pero también hay que tener en cuenta las contribuciones de los intérpretes que participan en este álbum, Conch, que por momentos tiene canciones accesibles y simpáticas como este Earthquake. Y también hay hueco para otros ejercicios de música prácticamente improvisada y ruidosa, aunque siempre con una actitud de simpatía que acaba conquistando al oyente. Podríamos comparar todo esto con un cuento de hadas en el que de vez en cuando hay algunos pasajes siniestros. Y este disco, Conch, de la banda Wellington Booth, es un lanzamiento del sello Kakutopia. Y últimamente se está hablando demasiado, seguramente, del supuesto fin del mundo. De todo eso se burla el noruego Nico Nico en la siguiente canción, con un título bastante largo y complicado de pronunciar, algo así como How I Rabiously Tip-Jilted the Gibbous on a Sunday Morning. El mundo está llegando a su fin, el apocalipsis se acerca. puede ser incluso que el secreto de la profecía maya esté codificado en las letras de esta canción de Nico Nico. En fin, quién sabe. Se titulaba How I Rabiously Tip-Tilted the Gibbous on a Sunday Morning. Y era una canción que teníamos que poner hoy. No vaya a ser que se acabe el mundo el viernes. Es un single del sello Eardrums Pop y está en el label. Lo que está haciendo ahora es que esos lanzamientos sencillos siguen incluyendo, como siempre, tres canciones, dos originales y una versión. Pero además, desde la página de Bandcamp del sello se puede descargar un tema extra o bonus track dejando simplemente el correo electrónico. Y merece la pena. Esos temas extra no son ni mucho menos relleno. De hecho, esta canción era una de esas bonus tracks, así que ahí queda demostrada su calidad. Un par de datos más sobre este artista. Su nombre es Nikolai Pilsen y es de Noruega. Pero dejémonos de premoniciones agoreras, aunque vengan disfrazadas en forma de canción pop. Hace falta algo de optimismo y nos lo va a traer el grupo La Rue con su canción Dolor. No quiero dolor. Venimos repasando en estas últimas semanas, en la edición de los lunes, el catálogo de Comparte el Arte, y el álbum Todo Irá Bien de La Rue es probablemente uno de los trabajos más completos que han publicado recientemente. Así que no nos ha importado, sino más bien todo lo contrario, poner esta otra canción de La Rue, Dolor. Y llegamos así ya a nuestra sección La Canción en Directo. Ya sabes que estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Y en esta ocasión nos decantamos por la banda de Florida, Gypsy Wind, y su canción Gypsy Bossa, interpretada el 18 de marzo de este año. Here's an original tune wrote a few years back. The stars so bright, I find myself longing here for you, underneath the shadow of the moon. I search the heavens for you tonight, so I could finally feel alive. Stir these two drops in my eyes as I wake to realize if I find my way back to you, yeah, to you, so long to you. Thank you. It's Gypsy Bassa. En efecto, esta Gypsy Bossa era nuestra canción en directo de hoy, sacada de un concierto del 18 de marzo de 2012 en Florida, Estados Unidos. De ahí es esta banda Gypsy Wind, en la que destaca la aportación de Kristen Holloway a la flauta y la voz. También toca la guitarra. Y Gypsy Wind coge elementos del bluegrass, el swing y el jazz. Mezclan todo eso dándole un formato acústico y el resultado es muy atractivo y agradable de escuchar, como hemos comprobado con esta canción en directo, nuestra segunda sección fija de los lunes en Intangible 23. Y a continuación tenemos seleccionada una canción bastante larga, de 7 minutos y un tono un tanto épico. Es esta White Disciple del grupo Nap Eyes. Doesn't matter. childhood burning him like a fever. The dreams of his youth ready to be fenced in. Sus medios puede que limitados, pero con muchas ganas dan vida a esta canción, los Nap Eyes. Y en esta White Disciple, pues entiendo yo que se cuenta una historia relacionada con la fe, aunque yo no he acabado de descifrarla. Aparece en el EP Four More Songs By, es decir, cuatro canciones más de Nap Eyes. Y esta era la banda liderada por Nigel Chapman de Halifax. Nosotros vamos a terminar el programa de hoy en Intangible 23 con el tema Road to I Am del grupo de Detroit, The Hand in the Ocean, la mano en el océano. Thank you. Parece complicado hacer algo nuevo dentro de la música folk, pero el grupo The Hand in the Ocean lo consigue con canciones como esta Road to I Am, uno de los cuatro cortes del EP We Fished All Night and Caught the Day. Estuvimos pescando toda la noche y pescamos el día. Nos despedimos ya después de escuchar a The Hand in the Ocean aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Estamos en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ya sabes cuál es nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter en @intangible-23. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.